AVS Media Demo. Empezar el primer día del curso de salud intercultural con la ceremonia inicial fue realmente sorpresivo. No sé, siento que los AVS 60 Media compañeros que Demo. estábamos ahí nos iniciamos en las expresiones de la cultura maya. Esta cultura tan ancestral, tan profunda, tan conectiva. Creo que para la mayoría de nosotras y nosotros, AVS Media lo que iba Demo. sucediendo en esta ceremonia era realmente impensado, no sé. Era todo muy nuevo, muy extraño, poco cotidiano. Esto del altar maya, de las diversas vestimentas, el AVS Media baile, Demo. los distintos elementos puestos en el lugar, la disposición de los alimentos, las frutas que estaban allí. Todo generaba cierta incertidumbre, pero a la vez creo que también generaba deseos de conocer. AVS Estabas Media como Demo. inquietos, pero a la vez expectantes del ritual que estaba por comenzar. Igual bastó poco tiempo para animarnos, para querer ser parte de eso y para comprender más allá de lo que veíamos. AVS Media Para Demo. animarnos a sentir eso que nos estaban dando, que nos estaban ofreciendo. Y fue así, pronto llenamos todo de una gran energía, de mucha emoción, de alegría y sin duda AVS de mucha Media Demo. sabiduría y de gran respeto por parte de los guías espirituales que nos acompañaron y que hicieron esto posible. Ellos nos abrieron e invitaron a su cultura y fueron ellos también quienes solicitaron a las AVS grandes Media energías de la Demo. vida y a las abuelas y a los abuelos el permiso para que nosotras y nosotros comencemos a andar por este camino, por esta cosmovisión de vida. Y creo que este fue el objetivo de esta ceremonia AVS inicial: Media Demo. conocer y empezar a andar.